Hola, Nola. Hola, Maquena. ¿Te gustaría ir a mi casa? Sí, suena genial. Mira esta foto. Tú puedes ver mi casa. ¿Es la más pequeña o la más grande? Es la más grande. La casa más pequeña es de mi amigo Miguel. Mi casa también es grande, como la tuya, pero la casa de mis abuelos es más pequeña que la casa de Miguel. Mis abuelos también tienen una casa muy pequeña. Ellos no necesitan mucho espacio.